Estás escuchando Ojeras en la Penca Radio. Y esto es Ojeras de la Penca Radio, tu programa local dedicado a las cosas que suceden dentro y fuera del Pumarejo y sus alrededores. Debido a recientes eventos, el programa de hoy se ha cancelado, como todas nuestras vidas durante estos últimos años. En su lugar, escucharás el programa que debería salir hoy a última hora. Hola de mi parte y de parte de mí. En el programa especial de hoy en vivo y en directo, del día de hoy y ahora en este momento, transmitido exclusivamente desde la sede de las cabinas de la Penca Radio, exclusivamente para ustedes, las oyentes, en el programa de hoy escucharemos los titulares. Hablaremos con María Gata Santa y escucharemos un poco sobre los anuncios que nos han traído y que patrocinan este programa. De momento, llevamos 4 horas de emisión en este live de la Penca Radio, que gracias a muchas personas importantes han hecho posible. Y pues ahora escucharemos los titulares. Estamos teniendo problemas técnicos. Un segundo, por favor. Problemas técnicos siguen. Esto es La Penca Radio, tu programa local en el Pumarejo, transmitiendo para todas nuestras oyentes en el Pumarejo. Y ahora, los titulares. A las trabajadoras del Pumarejo les cuesta pensar. El histórico enciendo del Pumarejo se repite en las almas de las trabajadoras. El polen has entered the chat room. La gente reporta sentirse desnuda sin mascarilla. Personas descubren el olor de los colores a través de la nueva tecnología Rogas. Personas reportan dormir tranquilas por las noches gracias a esta misma tecnología Rogas. Personas no pueden dormir tranquilas por las noches gracias a esta nueva tecnología Rogas. Vale, y ahora una publicidad de Rogas. ¿Alguna vez has tenido o has querido probar el color verde? ¿O te has preguntado a qué huele la canción favorita de tu abuela? ¿O te apetece conocer qué tacto tiene el olor de los frijoles de tu abuela? Pues no tendrás que esperar más. Introducimos Rogas 2000, el nuevo dispositivo que colocas en la parte de debajo de tu boca, que te dejará oler los colores, tocar las canciones y sentir el tacto de los olores. Vale, ahora tendremos una conversación con una persona bastante especial para mí, bastante importante, inspiración. Se llama María Barros, y a.k.a. Gata Santa, DJ Gata Santa. DJ, productora, music person, profesora de Magic Needles, debo decir. Y muchas otras cosas también, designer, bueno, es bastante top esta persona, ahora conoceremos más de lo que hace. Y bueno, ahora escucharemos una canción de ella, que se llama Ask God, producida por ella misma también. Thank you. Vale, esto ha sido Ask God de María Barros, a.k.a. Gata Santa. María, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás contenta? Vale, muchísimas gracias por haber venido, porque la verdad es que, bueno, me hace mucha ilusión preguntarte cosas, que se quede grabado esto, que se quede en vivo también para la gente. Que, bueno, y que la gente te conozca más, porque me apetece que también conozcan tu historia y conozcan de dónde vienes, de dónde estás, dónde sigues estando y, bueno, un poco también la colaboración con el Puma, que justamente es ahora el hit del momento. Sí, bueno, muy importante para nuestras vidas. Sí. Vale, pues cuéntame un poco, vamos a empezar por esta canción. Vale. Esto es un disco que has hecho hace, ¿cuánto? A ver, este tema lo hice para... Es para una exposición que hubo aquí en Hospitalet, una colectiva en la Sala Tecla, vale, con 50 artistas, más o menos 50 artistas, que trabajan en talleres aquí en Hospi. Entonces, yo hago parte de uno de ellos que se llama... Hay una asociación que se llama Trama 34. Vale. Entonces, bueno, todos los o muchos artistas de allí también estaban en esta expo. Bueno, fue súper emocionante. Es como mi primera gran colectiva en España, vale, en Barcelona, en Hospitalet. Claro, porque tú vienes y de Colombia. El tema, o sea, el tema era para este, o sea, era para esta expo. Vale. Era para un audiovisual. Y tiene una temática y una manera de ser construida muy particular, porque este tema viene de, o sea, de un concepto, de una cosa que es como la sensación de algunas mujeres de querer como o sentir que tienen que justificar como sus actos de vida a una figura masculina. Ese es como el fondo. El tema del momento. Sí, el tema, el tema que siempre viene. Y bueno, este tema tiene una conversación cortada y desconstruida de una entrevista que grabé, que hice con una persona que quería contratarme en una... Bueno, era para un trabajo específico en una multinacional en Los Ángeles, y yo grabé en secreto esta conversación y esta entrevista con este hombre. Y vale. La grabé, me escuché, era como un ejercicio de autoescucha. Me di cuenta como, bueno, como esta tonalidad como un poco sumisa que tomamos a veces enfrente de como una, sí, de una autoridad figura masculina. Sí. Y el tema tiene esto, como, como todo el discurso o todas las partes de voz son como yo respondiendo en forma de canto a un diálogo cortado y con muchos efectos. Wow. Puesto dentro de, bueno, dentro de esa composición. Ya ves. Y luego son, o sea, la música es como una un drum machine que siempre uso, que es la R1 Electrive, un sampler Electrive también, y un Moog Modern 32. ¡Qué guay! ¡Wow! Vaya, es que no me imaginaba que tenía ya, todo este... Bueno, tiene un... Wow, ya ves. Y vale, y esto es un single que sacaste, ¿no? Sí, o sea, trabajo publicado como solista no tengo, pero no sé si tengo derecho a decirlo, pero hay noticias. Bueno, a partir de... Sí, tengo derecho. Vale, claro que sí, tienes derecho bueno, a lo que quieras. Claro, bueno, a veces hay esta cosa de un poco de no hablar de las cosas hasta que... Esto me lo decía mi madre, que hasta que no se materialicen un poco no ya las estés regando por ahí, porque si no se te bueno, mete el mal de ojo, el yuyu. Un poco, bueno, pero en este caso yo creo que no cuenta porque, bueno, yo qué sé, es como algo que es muy concreto. Sí, a ver, que y todo también... esto era superstición de mi madre. Sí, totalmente. total. Bueno, esto, esto saldrá en un madre, sello. Te quiero mucho si me estás escuchando, perdón, ¿eh? Tenía ya. Que... ¿Cómo? Que he dicho que mi madre, si me estás escuchando, te quiero mucho, que te extraño, ¿vale? Continúa, perdón. Bueno, quítale el pedacito. No le podemos quitar el pedacito. No, está estamos en vivo. Al aire. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Entonces rápidamente esto es... Bueno, van a haber tres temas que saldrán con un proyecto nuevo que se llama White Chief. Es un proyecto solitario que saldrá en el sello de Valencia muy especial que se llama Filex. Van a editar un cassette y esto... ¡Ay, qué guay! Sí. Qué guay. Y bueno... Lo dejo ahí. Vale, súper. Pero pues, luego ya más información. Nos esperan next. Cosas de María, a.k.a. Gata Santa. Vale, María, pues, pero... Vale, empezamos un poco también por... ¿De dónde vienes? ¿Cómo has llegado hasta aquí? En principio, ¿de dónde eres? A ver, yo soy de Colombia, Bogotá. Vale. Llegué a Barcelona hace más o menos unos 9 años ahora. Empecé a trabajar aquí. Bueno, llevo tiempo un poco trabajando como DJ. O sea, empecé en Francia, que estuve 12 años en París. Como en 2016. En 2016 ya como concretamente una cosa profesional, clubes, organizar fiestas. Luego vine a Barcelona y en Barcelona, primer vínculo. DJ, bueno, creo que el MOOC, bueno, porque yo ya pinchaba en el MOOC, sí, un poquito, desde afuera, porque colaboraba y tenía un sello tecno que se llama Pomelo, y de Pomelo salió otro sello un poco más estilístico, llamado Shadok. Y... gracias a estos dos sellos estaba esta invitación siempre al MOOC de venir. Qué guay, ¿no? Ya sí. Antes de llegar aquí ya tenías tus contactos. Sí, qué sí. Bien. Un poquito es... de MOOC con Omar León. Era la persona con la que, pues, la persona en el MOOC que hacía estos bookings y... Vale. Y entonces, ¿cuántos años llevas en Barcelona por aquí? Aquí 9 años. Vale, vale. Sí. ¿Y desde hace cuándo te fuiste de...? De Colombia hace 20. 20, vale, sí. Ya ves. Vale, y ¿cómo te sientes por estos lados siendo DJ de afuera? ¿Qué tal el mood de DJ de otras partes del mundo que no son de Europa? Bien. ¿Sí? Sobre todo en Barcelona mucho mejor, creo. Vale, vale, bueno, porque en... Bueno, en París bien. Solo que aquí es como multiplicado, no sé. Bueno, hay unas dinámicas en Barcelona grupales. Vale. Que son mucho más... son mucho más abiertas. La ciudad es más pequeña, pero de alguna forma se siente mucha más colaboración. Vale. Creo que todo el mundo se conoce. O vale, sea, yo vale. Creo que hay muy pocos DJs. Sí. Más cerrado, ¿no? Más como... Bueno, en París está todo un poco más disperso y igual puedes tener amigos con los que eres muy amigo, pero las colaboraciones son un poco más esporádicas. Vale. Barcelona yo creo que todo el mundo la peña muy junta. Bueno, se van compartiendo, ¿no? Contactos y, bueno, creo que es más comunitario, ¿no? El tema. Mucho más. Vale. Sí. Vale, sí, pues sí. Qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y dentro, vale, y esta es una pregunta más direccionada hacia este tema que hemos mencionado un poco antes. Siendo mujer, te puedo preguntar, ¿este es tu género? ¿Te identificas como mujer? Sí. Sí, vale. Hetero. No, vale. Dentro del mundo del DJ, ¿qué tal está este tema? O sea, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo es el mundo de DJ dentro del...? Perdón, ¿cómo sí, es? ¿Cómo lo sentí? ¿Cómo lo vives tú como persona que llega a este país y como mujer? Y... A ver, lo voy a hacer desde un poquito antes, porque para mí es como importante escribirlo. Creo que como hace más o menos unos 15, 20 años que estoy por ahí con esto de ser mujer en la música, realmente yo lo he vivido de una manera pues como bastante positiva, porque me he sentido como bastante... protegida, apadrinada por el... Sí, sí, sí. Ya ves. Luego creo que puede ser que, bueno, que hay como una especie de infantilización de... O pudo haber, del hecho de ser mujer y... No, no sé, bueno, te conectamos todo, te llevamos la maleta, no sé qué, un poco esto, pero creo que también viene un poquito de la del comportamiento, bueno, masculino, entre comillas, que es como un poco... Bueno, el caballero. Caballerismo. Dígame, este caballero. Random. ¿Me entiendes? Como, bueno, como esta cosa muy... característica de que te abren la puerta, te ayudan a bajarlas, es que yo qué sé. Vale, vale. Pero, o sea, pero nunca has sentido como ningún tipo de, bueno, menospresión porque a alguien, o sea, por ejemplo, a alguien le han dado un bolo porque es tío y tú no. Creo que no. Ah, mira. No, increíble. No, pero bueno, yo vengo como de en una época en que éramos muy, muy, muy poquitas mujeres. Vale. Y creo que eso era ya como una cosa, bueno, como una rareza. No sé, era estaba como muy, muy guay, ¿sabes? Como considerado especial. Vale, ya sí. Ves. Sí, sí, sí. ¿Y en Colombia también hiciste, o sea, fuiste DJ por muchos años o empezaste...? No, en Colombia hice como, saliendo el último año, hice como 2 bolos. Y a partir de ahí ya, cuando llegué a Francia, ya lo tenía como claro. Como ya conectarme con un crew de DJs. Entonces, vale, sí. ¿Y haces bolos allá también o...? ¿En Francia? No, en Colombia. En Colombia. Sí. En Colombia ahora no, pues es una lástima, lo voy a buscar así como muy, bueno, asiduamente el próximo mes, porque estoy totalmente desconectada de la escena electrónica en Colombia. Tengo otras conexiones más un poco con el arte, con Radio Nacional. Ah, ¿sí? Sí, pero con la escena electrónica no, y creo que ese es el paso siguiente. ¿Te gustaría, como latinoamericana, ¿no? claro. Volver ahí a hacer un poco de... ¿Vale? Sí. Ya ves, pues me encantaría ir a verte en Colombia también. Sí, bueno, tenemos que hacer un viaje transatlántico Colombia-Venezuela. DJs. Vale, y... Vale, hablemos ahora un poco de Magic Needles. Este es un nuevo proyecto que ahora mismo reside un poco también en el Pumarejo, que... son clases de pinchar en vinilos, solo vinilos, partidas por presente aquí, DJ Gata Santa. Porque tú te has formado, tu formación de DJ empezó por vinilos, ¿no? Sí, por... siempre. O sea, yo creo que hasta que unos 3 años solamente he tocado por primera vez un CDJ. Ah, sí, ya ves. Sí, sí, sí. Wow. Sí. Increíble. Y, vale, cuéntame un poco el deseo también de esto, de dar clases de vinilos en una época tan, bueno, de avance. Tan digital. Sí, tan digital y... Justamente, justamente. Primero, porque el hecho de pinchar con vinilos significa que todo entra por los oídos. Es otra sensibilidad. Yo creo que... pues es muy válido pinchar con CDJs, pero creo que el hecho que la dinámica de ese aprendizaje se haga por medio de una onda visual, creo que ya es un error, bueno, para mí. Creo que le está quitando a la gente la oportunidad de estimularse por medio de la escucha. De la escucha, sí. Y creo que no le permite una sensación y un aprendizaje como de esta parte que es comprender cuando dos cosas, dos sonidos van, o dos, bueno, dos temas van más rápido o más despacio, el momento en que hay esa fusión. O sea, claro, esto cuando es que... lo haces por medio de los de sí, haciéndolo sí. con vinilos, es una sensación que creo que no la puedes tener igual viendo una onda y tratando de alinear Bueno, una onda o viendo un BPM. Se te materializa así todo, ¿no? Como claro. Toda la experiencia es más, mucho más como en tus manos, literal. Total. Vale. Sí. Ya ves, esto sí. La verdad es que sí, siento que, bueno, un poco que he hecho de vinilo, hay una parte como muy mágica de lo que lo estás haciendo tú misma ahí con las manos, ¿sabes? Bueno, un poco el trabajo de manos, digamos. Total. Que no lo tienes directamente con el equipo que tenemos allá, los CJs no, estos. Pero, son muy bonitos. Pero... Vale, y aparte de esto, también tienes como una visión de que la gente entienda de dónde viene toda esta movida. Sí. O... Ahí hay una cosa muy importante que es como, bueno, yo cuento una historia y el primer curso lo vendimos también, bueno, sí. Bueno, lo promocionamos con la imagen de Jeff Mills, que es uno de los DJs más importantes del mundo mundial. Así, ¿eh? Que hace parte de Underground Resistance, que es un colectivo de Detroit que surgió durante la segunda generación del movimiento electrónico en esta ciudad, en donde también se fundó la palabra tecno. ¿Así? Sí, o sea, la palabra tecno nació allí. Y bueno, entonces vuelvo a hablar de Jeff Mills y Underground Resistance. Ellos, o sea, para ellos era muy importante. Bueno, esto pasó a finales de los 80 y ellos estaban proclamando como en su movimiento una actitud ya como anti-mercantilista de la imagen del DJ, en la que bueno, ellos se tapaban la cara con un pañuelo. Oh, wow. Claro, porque no, o sea, no eran de vamos a, mira, pinchar aquí como las divas de mira, ves, vienen a escuchar mi música. No, es contra diva. Es contra, digo, sí, totalmente. Es como contra diva, es todo lo contrario a lo que sucede ahora. Vale. Que el DJ está allá en una plataforma rodeado de miles de personas. Bueno, sí, aclamándole que, bueno, que tampoco, digamos que no es tener algo contra eso, es simplemente como mostrar de dónde viene la cosa y bueno, hacer como un contrapunto. Empezó desde un movimiento de... Bueno, un movimiento que expresaba que lo importante era la música y no la persona que estaba detrás. También había una cosa importante, ellos se tapaban la cara y también el hecho de, bueno, de todos ser, bueno, afroamericanos, negros, pertenecientes como a una minoría social, cultural, y bueno, el hecho de también esto, taparse la cara, eso le da la vuelta a todo y pone en evidencia que lo importante es la música, claro. Es lo que sale por los altavoces. Y que así hubiese un blanco detrás, da igual, o un, yes. ¿Sabes? O una mujer. Era como poner todo en plano y crear algo como claro. Social, no el contrario, como la estrella, sino estamos todos aquí. Claro, porque históricamente en esa época, cuando veías a alguien que iba a pinchar y era negro, nadie iba. O sea, era como solamente eran los blancos quienes... Se ponían... ¿Sabes qué pasaba ahí? ¿Qué pasó allí? Primera generación, en realidad, bueno, en realidad son afroamericanos todos. Pero por eso se tapaban la cara, porque no tenían como la representación. No, lo de taparse la cara era más, da igual. Es más, vale. No matter who, no matter what. Vale, o sea, es Underground Resistance son Jeff Mills y Matt Mike. Uh-huh. En una entrevista de Matt Mike en que dice nosotros somos facelessness, o sea, sin cara. Es como, era simplemente como algo que no tiene rostro, que está detrás y que está enviando sonido, que está pinchando de súper bien. Iba a decir de pip, madre. Diga, pip, sí, pip. Yo creo que puedes decir lo que te venga en esta radio. Vale. Y bueno, de todas maneras. Y bueno, se trataba de eso. De que importante es la música. Vale, vale. Qué guay. Sí. Que más que todo se basaban en todo el tema de que se tiene que transmitir lo que quieren transmitir, ¿no? Y no... No tanto, pero que ya viene lo político también después, ¿no? En plan, todo. Bueno, luego, claro, lo político de esto es para unir gente, esto no es para separar gente, todo el mundo de cualquier color, raza, todo puede estar acá. Ya ves, qué guay. Sí. Y claro, entonces los talleres los has basado un poco en esta base, ¿no? Sí. O sea, valga la redundancia. Sí, bueno, para mí es como importante. Bueno, se llama Magic Needles porque cuando Jeff Mills comenzó a pinchar, él pinchaba, bueno, lo contrataron en una radio en Detroit y durante muchas horas tenía que estar ahí pinchando con tres platos y entonces en algún momento hay una anécdota en una entrevista de él, que los de la emisora le ponían ahí muchas agujas porque pensaban que esas agujas se iban a ir rompiendo, pues porque también Jeff Mills tiene una manera de pinchar muy muy vasta, skill, o sea como muy wow, y perdón. Y sí, como o sea, que, bueno, que lanzaba los platos. Ay, perdón, yo. Bueno, también que cuando estaba pinchando, bueno, cuando después, o sea, pinchaba, ponía un disco, lo tiraba, cogía otro y cambiaba de disco cada 30 segundos. Y entonces, esta cosa con las agujas es que finalmente esas agujas nunca se rompieron. Entonces, nuestras Magic Needles. Vale. Son las agujas que no rompió Jeff Mills. Ya ves, qué sí. Qué divertido. Sí, sí, sí. A esto no lo sabía, ¿eh? Que nunca las rompieron. No, al final no se rompieron, al final. Vale, vale. No. Muy a saco, pero mira, resistieron bueno, todo el rato. Bueno, son las agujas, buenas agujas. ¿Y las tiene? Resisten. ¿Sabes si las tiene todavía? No lo sé, tocaría preguntarle la próxima vez. Vale, María, ahora escucharemos una canción que mola bastante, se llama Animalia Paradox. Paradox. Sí. Que, bueno, les dejaré a vosotras que entren dentro de este viaje y luego volvemos a hablar. Esto es La Penca Radio. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. no le hice un tag, pero bueno. Vale, pues esto ha sido Animalia Paradox. Animalia, ¿lo he dicho bien? Sí, Animalia Paradoxa. Animalia. Tema para Animalia Paradoxa se llama. ¿Y este tema también es de la expo esta o de...? A ver, este tema tiene otra historia. Es... Este tema fue hecho para un corto. Espera, estamos teniendo problemas técnicos. Un segundo. Vale, ajá. Ahora sí. Bueno, este tema... fue hecho para un corto del artista Agustín Ortiz Herrera, okay. Y que estuvo exhibido en el Art Santa Mónica, oh, wow. En la Rambla. Fue una colaboración que nació porque él estuvo siendo residente un poquito, no permanente, pero estuvo un poquito en Trama 34, ah, vale. En nuestro taller. Que ahora hablamos de trama también. Sí, y nada, pues composición un poco punky porque se trata como de una historia, bueno, es una historia bastante distópica en un planeta... solo poblado por dos seres. Oh, wow. Bueno, es un poco cuando la Tierra ya es otra cosa y estos seres se reproducen recogiendo como semillitas. Bueno, hay toda una historia bastante guapa detrás. Y bueno, está por ahí en Vimeo. Yes, creo que guay. Podemos hacer un pequeño post en algún momento. Claro, que se relacione ahí. Sí, esa es la historia de esta. También está producida totalmente analógico. O sea, wow. Moog, un Alesis Micron y el AR-1. Vale. Sintetizadores. Qué guay. ¿Esto todo lo has hecho todo en tu casa o en trama o dónde? Esto en mi casa. Ah, esto vale, es, tengo guay. Un mini estudio en mi casa. Qué chulo. Sí. Vale, qué guay. Sí. Vale, y volvemos ahora un poco con el tema de Magic Needles, porque no hemos terminado. Magic Needles. Entonces, estos talleres que haces... vienen con toda esta, bueno, un poco teoría del origen del movimiento de Detroit, de uh-huh. La música electrónica de Detroit. Sí. Pero que también hacen prácticas en Upuma, ¿no? Entiendo, háblame un poco de esta parte. A ver, el taller es, yo diría que es 85.9%. práctica, es práctica. Y bueno, porque es que al final también tienes los techniques aquí, ¿no? Sí. Vale. Y luego hacemos varios paréntesis de discusión, hablamos de, bueno, yo expongo un poco todo este origen como del tecno que antes era electro, de las dos generaciones, básicamente. Vale. Las dos primeras generaciones de Detroit, electronic music, y luego... Qué bien, ¿no? Es bastante completo. Sí, y luego también hay, bueno, hablamos entre nosotras, porque... Bueno, hay también bastante entrevista a cada DJ de qué DJ, which DJ do you want to be? Yeah. Un poco, como que ellos se sientan como a dónde van con esto, porque están tomando este curso. Que entiendan, ¿no? Sí, un poco por qué quieren hacer esto. Sí, mucho, y como dónde se proyectan o... No sé, como... Hay varios que ya son DJs, que ya varias. Ah, sí, ¿eh? O sea, mucho. En este curso ya no empezó. En el anterior, a ver... En el anterior ya teníamos Ana... Bueno, sí. Este aún más. A ver, este curso particularmente tiene... tiene a dos miembros del anterior que ya pinchan que ya, bueno, que ya pinchan, creo que a partir, bueno, creo que desde el año pasado, pero también tenemos dos DJs que, bueno, que ya tienen cierta trayectoria y que además son personas que, por ejemplo, hay una que es María Ramos, que ya tiene Sorotec. Ah. Es una de los miembros de Sorotec, que un festival que se hizo hace unos 3 años. Ah, vale. Y que, bueno, festival militante, vale. Militante, muy, muy bonito. Ellos hicieron una acción bastante, bastante arriesgada. Hicieron un festival en el que solo podían asistir también público, organizado todo, técnicos. Mujeres trans y no binario. Abre, entonces, bueno, fue muy especial. Ellas me invitaron y qué guay. Allá las conocí. Somos muy amigas, colaboramos. Qué muchísimo. Guay, qué divertido. Sí. Esto me interesa también bastante. Sí, sí, sí, fue ya brutal. Nos cambiaremos los contactos. Sí, sí, sí, total, total. Y luego está la niña Mai, que la niña Mai es colombiana y ella trabaja mucho con, bueno, con música caribeña. También tiene una base electrónica muy bonita y es alguien que ya lleva también dando, rondando por Barcelona, haciendo bolos bastante. Sí. Sí, sí. ¿Y quién más? Bueno, está, después está Patri, que no es DJ, pero ella es, hace parte de, ella hace un live que se llama Ámbar con Héctor y Comodulares, viene también de la música electrónica, es como súper lindo también. Luego viene, está Natalia, que Natalia también está muy, muy en la música electrónica, ha estado pues muy ligada con DJs y también colaborando como en fechas y es más como alguien muy contact. O sea que esta promoción serán más pros. Esos son más pros. Sí, bueno, es que todo, ya digo, los que vienen de la vez pasada que están ahora ya están, bueno, nivelazo. Sí. O sea, estoy muy contenta porque realmente en estos 3 sesiones ya notas un cambio. Sí. Todos no vienen de vinilos, entonces ya los ves ahí como, bueno, esta noche seremos testigos. Claro, porque vale, esta noche, porque el curso es 2 semanas de curso, ¿no? Y sí. A ver, son 2 semanas en las que hacemos 2 días, más o menos unas 2 horas y media, 3 horas. De intensivo, ¿no? O exacto. Sea que, sí. Y luego tenemos la fiesta en la que nuestros DJs son los, bueno, son los... son quienes pinchan en la fiesta, sí. Se gradúan, ¿no? Básicamente se gradúan, es la fiesta sí. de graduación de Magic Needles. Sí, sí, sí, oh, total. Pues, ¿y qué tal esto? ¿Cómo te ha ido esto de este proyecto? ¿Cómo lo sientes? Uf, me encanta. ¿Sí? Sí, sí, sí, es muy bonito. Bueno, también, yo creo que se debe mucho también a que lo estamos haciendo aquí en la sala. Claro, es que no muchos sitios puedes ir a probar... Bueno, Sonidaco, bueno, el Pumarejo, bueno, lo puedo decir, el mejor sonido de Barcelona. No. Bueno, es muy potente. Yo lo puedo, bueno, lo puedo decir porque he estado en bastantes salas ahí como público y también pinchando y, o haciendo conciertos y francamente para mí ha sido como el sitio en donde tanto humanamente como a nivel del recurso físico, puedes ir como muy fuerte, muy contundente y no hay miedo como de parte de vosotros a que algo pete o no sé, es como hay mucha como libertad y mucha flexibilidad y nos, bueno, a mí me encanta, nos encanta. ¡Guau, wow, qué bien! Sí. Esto está bien escucharlo de vez en cuando. Bueno, lo vais a escuchar mucho, creo. Vale, entonces la idea es intentar hacer un curso de estos cada mes, ¿no? ¿O cada 2 meses? Bueno, cada mes, cada 2 meses. Vamos a abrir uno en junio. Yo creo que la idea de junio sí es como hacer otra vez como una promoción nueva, quizás. De iniciación, ¿no? Sí, quizás involucrar gente nueva, creo que sí, y quizás un poco más julio-agosto, o no sé, vemos cómo va la cosa, pero intentar como que seguir, porque pues todo el mundo quiere seguir también. Claro. Solo que, no, bueno, Bueno, y creo que está guay como hacer comunidad, ¿no? Entre la gente que ya se ha graduado, los que se quieren seguir formando, bueno, un poco hacer el instituto aquí, ¿no? De, sí, bueno, la hay, ya están el, bastante... instituto bastante basic, pero bien de pinchar en vinilo, ¿no? Y aprender un poco de la maestra. Sí, total. María, y cuéntame un poco también sobre, bueno, hace unas semanas estuviste por aquí, ¿no? Con tu colega, ¿cómo se llama? Con Camila Cañeque. Con Camila Cañeque, sí. Que es artista visual, sí. Cuéntame un poco de este proyecto, wow. De Polish Bunker, se llamaba, ¿no? Sí. A ver, el ¿cómo, proyecto... ¿Cómo se juntaron, primero que todo? ¿Cómo se conocieron? Nosotros nos conocimos en Trama. Camila llegó, estuvo... un tiempo siendo una de las artistas de Trama 34, unos meses. Entonces, bueno, nos hablamos y fue match, inmediato. En todos los sentidos, como a nivel personal, pero también a nivel de como de nuestros trabajos y disciplinas, como que estábamos las dos muy curiosas de ver, escuchar y entender el trabajo de cada una. Y muy rápidamente ahí un diálogo de que, bueno, colaboremos. Camila trabaja mucho con el objeto y tiene una especie, tiene una especie de acción de como humanizar objetos inanimados, como que de cierta forma la manera como los presenta hace que tomen como una... como vida, no sé cómo explicarlo exactamente, pero podéis ir a su Instagram, ella se llama Camila Cañeque, y podéis ahí daros cuenta un poco de lo que hablo. Específicamente el proyecto que hicimos juntas se llama Imaginary Blood. Vale. O sea, sangre imaginaria. ¿Por qué? Porque, bueno, esto consistió en que Camila y algunos de sus objetos inanimados, que fueron en este caso sillas de plástico, fueron lanzados en un espacio que ella construyó. Yo estuve ahí lanzando sillas con ella. Esto fue filmado. Así. Y luego la idea era con esto intentar como crear un sonido sobre esta animación, pero como en tiempo real. Quiere decir, hicimos una parte pre, que fue como pregrabada en mi casa, que fue como el ejercicio de coger ese video de estas sillas golpeándose por el suelo, acumulándose, rozándose entre ellas, de pronto volviendo. Como por ejemplo este sonido que acaba de pasar. Bueno, esa era una silla que pasó por acá. Y bueno, a partir de ahí... ¿Y la grababas con la Zoom? Yo simplemente estaba grabando a mi tarjeta de sonido y estaba con los sintetizadores conectados un poco haciendo los sonidos en vivo. Y esto decidimos presentarlo al Pumarejo, pues presentarlo como proyecto a ti, a María. quedaron súper, encantadísimas con la idea y entonces vinimos un poquito, hicimos como un, vino Camila también como estudio del espacio, de ver cómo podíamos hacerlo, y lo que hicimos fue poner poner en el escenario estas mismas sillas que hicieron parte de ese video, proyectar ese video y en vivo. Yo ponerme un poquito en el escenario, pero un poquito en un cuarto de la sala, no exactamente en la mitad de la sala. Vale. El público atrás, yo más o menos en la mitad de la sala, enfrente de esta instalación de sillas y video, tocando en live. Claro. Y todo muy, obviamente las sillas golpeándose y la sangre imaginaria. Claro, porque Imaginary Blood. Porque es es justamente las sillas, bueno, si fuesen humanos estarían sangrando, como son sillas, wow. Pues no la nos imaginamos la sangre, es eso. Por eso sangre imaginaria, sí. Vale. Y el Polish Bunker viene de... El Polish Bunker viene, esa fue la idea para crear la música, o sea, cuando teníamos esta imagen de este fondo negro y estas sillas ahí golpeándose... Uh-huh. Había como la idea de que esto sucedía en un búnker frío, húmedo y en Polonia, dijimos. Vale. Entonces cuando Cami me envió ya el video terminado, me dijo, piensa en un búnker polaco. Entonces la música es muy búnker polaco, sí, es muy, es industrial, es frío, es bueno... ¿Y esto lo podremos escuchar en algún momento, este live? Porque... Sí, bueno, de hecho, nosotros... Bueno, tú me pasaste la grabación, lo que pasa es que no la... Bueno. Bueno, que al final había que recortar y hacer cositas, porque también estaba... Creo que el sonido sí. Para la radio estaba un poquito demasiado cerrado. ¿Pero la editarán dentro de con el video de la silla? A ver, te explico. Lo que pasa es que esto como proyecto ya va a comenzar a rodar. Eso lo hablamos ayer, justamente ayer estuvimos con Camila. Vale. Entonces la idea es que vamos a editar todo lo que pasó aquí en Pumarejo, en el Pumarejo, ese audio y... Bueno, quizás vamos a añadir un poquito de cosillas, un poco para darle más cuerpo. Y la idea es que esto va a girar, Polish Bunker va a girar en, no sé, en España, quizás en Francia. Vale, súper. Sí, sí, sí, es la idea. Se puede ir de gira, ¿no? También con esto, qué guay. Sí, sí, sí, bueno, vamos a empezar a hacer la démarche, venderlo. Qué guay. Es que si están por ahí de nuevo me gustaría volver a estar porque me ha gustado mucho el live que han hecho. Sí. Vale, ahora escucharemos una última canción tuya. Corrígeme si no está bien. Sí. Un chief bass. Ah, bueno, se dice en francés. Un chief bass. Como que un jefe fornica. Venga. Pues a escucharnos este último temazo. Ese tema me encanta. Pero porque cualquier programa es. Thank you. Vale, pues volvemos, acabamos de escuchar. María, por favor, vuélvemelo a repetir. Bueno, el tema se llama Un chiffre baisse. Vale, pues muchísimas gracias, María, por gracias venir a la radio a contarnos cosas, a explicarnos tu pequeña vida y tu gran vida, porque no es pequeña, pero me explico mejor. A explicarnos tu gran vida en muy corto tiempo, porque es mucho más allá de estos 20 minutos que hemos hablado. Pero muchísimas gracias de verdad y me apetece mucho que sigamos colaborando. Mucho éxito con Magic Needles. Gracias. Gente, por favor, venir a los talleres de la Gata Santa en el Pumarejo. Magic Needles, We Are Magic Needles en Instagram, en Gmail también. En teoría el mes que viene habrán otros talleres por 2 semanas, a partir de la segunda semana, todavía tenemos que anunciarlo, pero bueno, mucho éxito. Gracias. Espero que de verdad siga saliendo frutos de estos. Bueno, yo muy contenta y que sigamos colaborando con lo que venga de Magic Needles. Sí, total. Vale, pues, gracias, Alex, gracias por tu invitación. No, que aquí estamos para intentar de promocionarnos a nosotros mismos, hacer un poco de difusión personal y bueno, con nosotras mismas. Claro. Vale, y esta noche entonces, por cierto, estaremos haciendo la graduación de Magic Needles con las alumnas a partir de las 9, para que sepáis las personas que nos estáis escuchando que a partir de las 9 de la noche estaremos abiertas en el Pumarejo, Avenida Garrilet 187, nave 4. Vale, pues muchas gracias, María, nos vemos luego, ¿vale? Gracias, venga. Adiós. Adiós. ¿Acabas tus días agotada? ¿Estás cansada de la falta de horas en tu día? ¿Quisieras tener más tiempo para poder consumir con más abundancia? ¿O te ves muy apurada de dinero y quisieras poder vender tu tiempo libre? Pues estás a tiempo de pasarte por los comerciantes del tiempo. Compra y venta de horas a tiempo real. Podrás comprar desde minutos, cuartos de horas, hasta un día entero. Ya no tendrás que perder más tiempo en tener que agendar tu día. En los comerciantes del tiempo. Ubicados en la Avenida Industrial de la Vida, número 666. Para más información, mandar un email a info@eltiempoesunailusion.com. Vale, esto ha sido Ojeras, tu programa del Extra Radio Local, transmitiendo directamente en vivo desde la Penca Radio en su primera emisión, en directo. Muchas gracias a toda la gente que lo están haciendo posible, vaya peña más motivada. Espero sigan el resto de la programación, que bueno, viene ahora el live de Magic Needles. Y muchísimas gracias al equipo de La Penca por hacer esto posible. Me siento muy agradecida de formar parte de este colectivo y de formar parte de este equipo tan majo de gente que está a tope con ganas de hacer cositas y promovernos entre nosotros. Y muchas gracias también a los comerciantes del tiempo por patrocinar este programa. Y recuerda que si necesitas más horas para consumir más radio, puedes irte a ellos y te darán más horas y te asesorarán cómo consumir más horas. Vale, pues a hidratarse y a seguir escuchando La Penca. Mucha gloria para todos. Y ahora transmitiremos el live de Magic Needles en el Puma Bar. Intentaremos, por lo menos. Porque, bueno, como se dan las cosas, a veces cuestan. Pero venirse, peña, a la fiestita de Magic Needles. De momento, entre cambio y cambio, les dejaremos ahora sí con el mix de la Coconauta, que estará sonando por el streaming de la radio, ¿vale? Mientras montamos lo de Magic Needles. Vale, nos vemos en la próxima emisión.